A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Solemos concluir cada una de nuestras horas con música tropical. Hoy arrancamos esta de una forma diferente. Lo hacemos en principio con John Gold. Brazil Confidential es el título de esta producción. Son 12 canciones, la que hemos escogido se llama Teresinha. Después estaremos con Lisa Cecato y el maestro Romero Lubambo en directo. Brasileña protagonista de nuevo en El País de los Sueños en Radio Andalucía Información en su encuentro con el jazz. John Gold, el responsable de lo que estamos escuchando en su Brazil Confidential. So, danzo samba. es otro viejo éxito. Romero Lubambo, Lisa Secato. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba. Vai. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança o samba, samba, samba, vai. Já dancei o triste até demais. Mas não sei, eu me cansei. É do calypso ao tchá, tchá, tchá. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, samba, samba, vai. Eu só danço samba. Eu gosto de samba. Samba, vai. Eu só quero o samba, é, é, é. Eu gosto de samba. Samba, samba, samba, samba, samba, vai. Eu já dancei o até demais, mas não sei, eu me cansei do calypso ao tchá, tchá, tchá. Eu só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, samba. Já dancei o triste até demais, mas não sei, eu me cansei, eu do calypso ao tchá, tchá, tchá. Só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba. Só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai. Show Danzo Samba con el maestro guitarrista Romero Lubambo, que tocó en varias ocasiones acompañando al teclista habitual de Pat Metheny en algunas de sus giras, a Jill Goldstein. Muy frecuente encontrarlo junto a Lenny Andrade, una vocalista esencial en el desarrollo del ritmo tropical que comenzó con solo 8 años cantando en la radio. El maestro Lubambo desde Río de Janeiro, muy bien arropado en escena. En directo en Europa 2003 con el apoyo de Lika Secato, una cantante tropical también brasileña que nació en una familia de tradición musical, su abuelo director de orquesta y su padre saxofonista. Ella comenzó en Europa para después graduarse en Boston, en Massachusetts. Esto es música. El país de los sueños. País en el que abandonamos momentáneamente el sonido tropical y nos centramos en James P. Spraggins, Pure Logic, lógica pura. Banda Trove es lo que estamos escuchando, es la segunda pieza de esta producción con el apoyo de Gerald Albright al saxo, Kelly O'Neill, Kate Williams y Kevin Wonten, todos juntos en esta obra maestra. La mejor música del mundo, la exquisita, la difícil de encontrar. Imposible de superar con los mejores músicos del mundo. Delicioso sonido para el nuevo disco, es rompiendo con 6 años de ausencia. Protagonista el baterista James P. Spraggins, Pure Logic, lógica pura. Grandma's Groove es una pieza dedicada a su abuela, desaparecida ya, contando con el apoyo de Gerald Albright, que es uno de los mejores saxofonistas de Los Ángeles desde hace muchísimo tiempo. Aparecen también Tyrone Jackson, Kate Williams, Kelly O'Neill, King Scott y muchos más en cada una de las canciones que conforman esta producción discográfica. Productor también, escritor, batería y eventual vocalista en un tema con tintes gospel que aparece en este álbum. Pure Logic. 2012, por cierto, el año de su edición. Revisión de otro viejo éxito que tiene sus años. Lonely Day de Bill Withers, según el prisma de PNC Blues. PNC Blues con Ultimate Rhythm and Blues Love Songs. La última colección, el último variado de canciones Rhythm and Blues de amor. Esto es música. Esto es el país de los sueños en RAI. De PMC Blues, estupendo recopilatorio de canciones de amor Rhythm and Blues. A Así es, el país de los sueños. Gary Crockett es un músico que conocemos aquí en el País de los Sueños desde hace ya incluso décadas, y no es exageración ni muchísimo menos, es uno de los músicos que apoyan en estudio a Vincent Ingala. Groovy New es lo que ya estamos escuchando. Radio Andalucía Información, Juan Antonio Jurado, saludos y bienvenidos. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Los saxofonistas que más prometen y más jóvenes de América, Vincent Ingala y su producción 2012, que nació en verano, casi al mismo tiempo, bajo el título de Can't Stop Now, no puedo parar ahora, de haber compartido escenario en el Hotel Hard Rock de San Diego con el guitarrista inglés Peter White. Un disco que está formado por 9 piezas, 7 de ellas de factura propia, y el apoyo en estudio, como decíamos antes, de Greg Crockett y Jonathan Fritzen en Kimmy Trick, que después, si hay tiempo suficiente, seguiremos escuchando aquí. Rosanna Vitro es la próxima estrella. Unchain My Heart, con una de las damas del jazz que llevamos disfrutando mucho tiempo aquí en RAI. Unchain my heart, baby, let me be. My Heart, en una colección de 12 piezas maravillosas. Rosanna Pietro y un álbum que tiene ya sus años y que ella dio en llamar The Music of Ray Charles, la música de Ray Charles. Jam Hunters. Estamos ante uno de los mejores momentos aquí en Radio Andalucía Información del álbum Drifting. Un décimo corte. Slow Woman. El país de los sueños. I'm Andrews Slow Woman Aids and Saita. Lo que vamos a escuchar de forma inminente con una revisión de un viejo éxito que lo fue hace muchos años con Dionne Warwick, del que se han hecho muchas versiones a través del tiempo. That's what friends are for. Para esto están los amigos. Jovencísimas intérpretes refrescando el escenario de la música internacional, recogiendo clásicos como este de Dionne Warwick, Eves and Saita, Scent of Harmony, el nombre de esta colección de 12 canciones exactamente que nacían con toques de jazz, pop y bossa nova en 2011 exactamente. Gregory Marrett es nuestro próximo artista invitado. Suave su propuesta. Aparece en este Prayer, que es la novena entrega del disco, junto a Mark Kibble y Alvin Chi, dos miembros del mítico grupo de gospel Take Six en América. varias colaboraciones en todo el disco Gregory Maret, álbum homónimo 2012, grabado con la cantante de jazz Cassandra Wilson, el superbajo de Nueva York Marcus Miller o, como decíamos antes, Mark Kibble y Alvin Chee de los míticos Take Six en las voces en uno de los 13 temas del disco. Este que estamos escuchando, exactamente. Gregory Maret se trata de un músico de mente abierta, inspirado en la música, en el sonido más hermoso y accesible de talentos tan reconocidos como Jor Benson, Cassandra Wilson, Bebel Gilberto o el respetado aspecto de las canciones del grupo de Pat Metheny. Gregory Maret, antes de cumplir los 30 años, supo convertirse en uno de los más buscados armonicistas tras las leyendas de Tootsie Elements o Stevie Wonder. Se trata de un músico con talento capaz de reproducir casi cualquier cosa, sea cual sea su estilo de procedencia, sea pop, rhythm and blues, funk, jazz, ritmo al que ha sabido imprimir su propio estilo para crear un sonido realmente único en discos como este álbum homónimo Gregory Maret 2012. El país de los sueños. Y llegados a este punto recuperamos el músico que nos ayudaba prácticamente a abrir esta hora, Pure Logic, lógica pura, con otro fragmento de la discografía de James P. Spriggins. Hey. extraordinariamente bien aquí en Radio Andalucía Información, este Pure Logic, rompiendo con 6 años de silencio de estudio, primer disco después de todo ese tiempo, con James P. Spraggins, baterista, compositor y productor norteamericano, con el apoyo de Gerald Albright, ya lo escuchábamos antes, prácticamente al principio de esta hora, y Tracy Hamlin, que surge como una de las vocalistas en temas como el que acaba de desvanecerse ahora mismo. Better Days, días mejores. El país de los sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, ahora con el saxofón compartiendo protagonismo en el estudio junto a la guitarra. Los responsables, Gerald Albright y Norman Brown. 24/7, así es como se llama el disco. Thank you. de los sueños. Parece que digo te amo, querido. La fotografía nos muestra felices. Te amo nerviosa y me confieso en tu contestador. Va a ser divertido si tienes un nuevo amor. Me veo a tu lado, te amo, quién sabe. De un año dorado, parece un bolero. Te quiero decir que no quiero tus besos nunca más, tus besos nunca más. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta. es nuestro WhatsApp. 616-182-182. Envíanos tu nota de voz y dinos cuál es tu canción. 616-182-182. Desde Andalucía, Canal Sur Radio Música. La música de tu vida. Oh, con arrimo y sin arrimo. Todo me voy consumiendo, con arrimo y sin arrimo. Todo me voy consumiendo, más por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto. Estos estilos y ritmos los tienes en Canal Sur Radio Música. Son nuestra mejor selección musical. Todo para ti. Canal Sur Radio Música. La música de tu vida. corazón a la espalda.